para empezar a hacer lo bueno. Entonces, hermanos, tenemos que hablar, por ejemplo, de la sabiduría, pero antes de hablar de la sabiduría, hay que hablar de los necios, porque aunque nosotros no somos necios, porque así lo dice la Biblia, nosotros no somos necios, puede ser que por algún error tengamos actitudes de los necios. Amén. Entonces, tenemos que examinar cuáles son esos necios para examinarnos también a nosotros mismos y que el Señor nos cambie y nos libere. Esto es incluso, hermano, como hablar de los fariseos. Nosotros no somos fariseos, aunque la gente que no nos quiere dice que somos fariseos. En tu trabajo, en tu casa, donde tú vives, tú no eres fariseo. Pero como no les caes bien, porque si le caes bien a Dios, cuando tú le caes bien a Dios, le vas a empezar a caer mal a un montón de personas. Eso así es, hermano. Cuando tú agradas a Dios, van a haber algunas personas a las que no les vas a caer bien. Lo peor de todo es de que a veces algunos a los que uno no les cae bien, cuando uno empieza a agradar a Dios, lo peor de todo es que algunos de esos son hermanos, y pues son hermanos que están mal con Dios. Entonces, hermano, yo quiero que platiquemos acerca de los necios, que veamos según la Biblia quiénes son los necios, el carácter de los necios. Amén. El carácter, usted sabe, hermano, que el carácter son todas aquellas cosas que moldea, que definen a una persona, cómo habla, cómo se comporta, cuál es su educación, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus costumbres, hermano. Todo eso es el carácter. Entonces, por eso le puse yo el carácter, porque el carácter describe realmente cómo es una persona. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el carácter suyo, hermano, por ejemplo, es diferente al de la persona que está sentada a la par suya. Puede ser que en algo se parezca, ¿verdad? Mayormente si son de la misma familia. Si son de la misma familia, pues se parece bastante. Padres, hijos, es muy parecido el carácter. Si es un buen carácter, pues está bien. Si es malo, pues está mal. Pero veamos, ¿cuál es el carácter de los necios? Mire esto, Salmo 92, 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por la noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Entonces, una de las primeras características o una de las características del carácter de los necios es que ellos no saben, hermano, acerca de la grandeza de Dios. El necio piensa según su mente terrenal de que él para ser bueno no necesita a Dios. Ese es un necio. Aunque sea el más preparado del universo, pero si él no sabe de las grandezas de Dios y todo esto, no sabe que es bueno alabar al Señor, no sabe que es bueno anunciar la misericordia de Dios, no sabe que las obras de Dios para beneficio nuestro son grandes, ese es un necio. Amén. Entonces, hermano, es bien interesante porque entonces hay personas que se han preparado bien, ¿verdad? Incluso hemos estado nosotros hablando acerca del trabajo y acerca de que hay que estudiar y prepararse, y todo eso está bien, hermano. porque hay que hacerlo, porque y entonces hay que estudiar y hay que trabajar, pero la Biblia dice, hermano, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ello tristeza. Al que la gente se prepara, pero el que le va a ir abriendo puertas es Dios. Él se propone y se propone en su corazón estudiar y lo empieza a hacer, pero el que le va a abrir su entendimiento para que entienda va a ser Dios. Pero hay algunos que se vuelven muy, muy, muy terrenales y que dicen, no, porque todo eso yo soy bien planchado, dicen algunos, y yo lo he alcanzado. No, esa es una actitud de los necios. Amén. Sí, hay que hacer todo eso que hemos platicado, pero no caer en el error de ser necios. Porque el necio no sabe cuán grandes son las obras de Jehová. Amén. Amén. Ahora mire este otro. Proverbios 1:20. La sabiduría, son muchos versos, hermano. Hablar de los necios son muchos, muchos versos. Entonces yo, para no ocupar muchos domingos en esto, quiero ir rapidito para después hablar de la sabiduría, porque tenemos que entonces aprender a ser sabios nosotros. Pero primero hay que sacar estas cosas malas. Mire lo que dice aquí. Proverbios 1:20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, oiga, dice sus razones. A mí me llama la atención, yo le invito, hermano, en su casa, por favor, lea todo Proverbios 1 y se va a dar cuenta cómo la sabiduría llama a la gente para enseñarles, para instruirlos, para volverlos sabios. Pero la mayoría de la gente no quiere. La mayoría de la gente dice, no, yo no quiero ser sabio. Y después, cuando están metidos en tremendos problemas, después se meten en tremendos problemas por haber rechazado la sabiduría. Entonces la sabiduría, hermano, nos llama a todos nosotros y nos dicen, vengan, hombre, yo les voy a enseñar, yo les voy a explicar. Y voy a hacer que algunos dejen de ser necios, que otros dejen de ser insensatos, que otros dejen de ser simples. Pero, oígame, hermano, la mayoría de la gente dice no. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. O sea, para que realmente la sabiduría entre a nosotros, lo primero que nosotros necesitamos hacer es nacer de nuevo. Entonces, esto de necedad o no necedad, no significa de cuántos estudios tengamos o no tengamos. Aquí hay que seguir estudiando y graduarse. Pero también hay que buscar la sabiduría de Dios. Entonces, aquí, hermano, óigame, la sabiduría llama. Y el que dice, yo sí quiero la sabiduría de Dios, entonces Dios le da su sabiduría y esa sabiduría lo va a liberar, lo va a guardar de un montón de errores, de un montón de problemas. Pero cuando la gente desecha la sabiduría, solitos ellos se van a meter a la boca del dragón o del león, no sé cuál es, cómo es el dicho. Ahora mire esto. Entonces viene la sabiduría y dice, ¿hasta cuándo, oh simples, simples, amaréis la simpleza? Estuvimos hablando de eso, ¿verdad? De gente que les gusta la simpleza. ¿Por qué son simples los simples? Porque les gusta, porque aman la simpleza. Ni siquiera les gusta, aman la simpleza. Entonces viene y dice, y los burladores desearán el burlar, y oiga esto, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Pero esta palabra que está aquí, insensatos, es una palabra hebrea, no la puse, que significa necios. Entonces el verso dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Oiga, hermano, lo primero que nosotros necesitamos para dejar de ser simples es que Dios saque de nuestro corazón el amor a la simpleza. Amén. Hacer las cosas a medias, hermano, ya sea en el trabajo, en la casa, en los estudios, en la iglesia, eso es simpleza. Y Dios no quiere que nosotros seamos simples. Pero también dice, y los burladores desearán el burlar. Hermano, usted sabe que incluso nosotros estamos en una sociedad, hermano, en la que todos se burlan de todo. ¿Verdad? Hasta hay programas en la televisión exclusivamente para burlarse de otras personas y a veces se las echan buenas, ¿verdad? Pero es una cultura de burla. Pero eso, óigame, eso no es bueno. Eso no es bueno que nosotros nos burlemos de las demás personas, porque mire, pues, hay algunos que les gusta burlarse de otros, pero cuando se burlan de ellos, ahí sí se ponen trompudos, ¿verdad? Pero bueno, entonces dice aquí, y los necios aborrecerán. ¿Qué aborrecen los necios, hermanos? ¿Qué aborrecen los necios? La ciencia. Entonces aquí es bien interesante porque a los necios no les gusta la ciencia. Hablemos del sentido de así, como lo dice esa palabra, la ciencia. Entonces decimos, no, los jóvenes tienen que estudiar y prepararse, y algunos dicen, no. No si mi abuelito o sin estudiar salió adelante, tu abuelito. No si mi abuelita, mire, le fue bien. ¿Y por qué le fue bien? Porque se consiguió un buen marido, dicen, ¿verdad? Entonces, dicen, dirá alguna patoja, no es necesario que yo estudie. Eso es necedad. Eso es necedad. Y alguien dirá, no, hermano, pero mire, a mi papá, él ni sabe leer y escribir, y mire, le ha ido bien en la vida, porque Dios tuvo misericordia de él. Entonces, aquí es donde la sabiduría empieza a decir, no es así. Vengan y yo les voy a enseñar. Entonces, aquí, y por eso, mire, incluso hay jóvenes y hay niños que dicen, yo no nací para estudiar. ¿Quién dice que no nació para estudiar? ¿Para qué tiene cerebro? Así que, hermana, hermano o padre de familia, si usted tiene un hijo que le dice que no nació para estudiar, regáñelo, ¿verdad? Y mándelo a estudiar. Mándelo a estudiar porque es eso de no querer estudiar o de dejar de estudiar es una característica del carácter de los necios. Amén. Amén, hermano. ¿Quiénes de los que están aquí? Mire, la pregunta tal vez va a ir así mera fea, pero ¿quiénes de los que están aquí? ¿Quiénes de los padres de familia que están aquí quieren criar hijos necios? Porque después dice la Biblia que el hijo necio avergüenza a la madre. Es que de hablar de los estudiar de los necios es cardíaco. Así que hay que estudiar. Amén. No hay que tenerle miedo a la ciencia. A la ciencia. El otro. Reina Valera 95. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla. Y los necios, ¿qué hacen los necios? Aborrecen el conocimiento. Entonces, los necios no les gusta estudiar, no les gusta preparar. Como me contaba una vez un hermano de aquí que cuando se vino de allá donde sus papás aquí, vino con otro o conocía a otro y el otro empezó a trabajar rapidito de ayudante de ruletero, de camioneta. Porque él ganaba dinero, obviamente, ¿verdad? Pero el hermano no, el hermano se puso a estudiar. Al principio el otro ganaba más que él. Y después lo vio, después de muchos años, y su amigo seguía, o conocido, seguía siendo ayudante de camioneta. Pero el hermano ya no. Entonces, hermano, mire, la sabiduría está llamando a esta congregación. La sabiduría está llamando a esta congregación. Y dice que quiere dejar de que seamos simples, de que seamos... Todo lo que dice ahí Proverbios, usted lo va a leer. ¿Amén? No deje que sus hijos, aunque ahorita ya están de vacaciones, pero ¿cómo no le va a dar sueño al muchacho si la mamá o el papá deja que se duerman a medianoche? ¿Cómo no se va a dormir en el aula si se duermen a la 12 o 1 de la mañana? No hay que acostarlo temprano, no sé, a las 9 ya, o a las 9 y media, ¿verdad? Después de que sale el servicio, a dormir de una vez, para el otro día levantarse temprano. Amén. También hay que ver a los muchachos. Si usted le pone una luz de a 40 watts, el niño se va a dormir, no va a querer estudiar, sino que lo que le va a dar es sueño. Tiene que poner una luz blanca, son otras cosas que hay que ir viendo. El asunto es que los necios no les gusta la ciencia, y según la Reina Valera 1995, los necios, óigame, aborrecen el conocimiento. Óigame esto, hermano, por favor. Entonces los necios dicen, pero yo no necesito saber tanta Biblia para ser salvo. ¿Para ser salvo? No. Para ser salvo lo único que se necesita es nacer de nuevo, recibir el sacrificio de Jesucristo. Pero a veces hay salvos que más parecen necios que salvos, porque dicen, yo no necesito estudiar tanta Biblia, yo no necesito saber tanta Biblia, yo no necesito ir a los discipulados para ser salvo. Estoy de acuerdo, le doy toda la razón. Pero el problema es que se expone entonces a que lo engañen. Se expone a que un día llegue un testigo de Jehová y lo engañe, o un mormón y lo engañe, o un adventista y lo engañe, o un católico y lo engañe, o un musulmán y lo engañe, ¿sí? O un humanista y lo engañe, o un sacerdote maya y lo engañe. ¿Por qué? Porque aunque no era necio, tenía tal vez una característica que aborrecía el conocimiento. Entonces es peligroso, hermano, si nosotros, mire, si aquí a alguien piensa que no es importante el conocimiento de la palabra de Dios, esa es una actitud de necio, y nosotros no somos necios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hermano o la hermana? Sacar eso de su corazón y empezar a recibir la instrucción de la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Incluso hay pastores que dicen que no se necesita el conocimiento. Obviamente lo dicen porque no leen la Biblia. Porque si leyeran la Biblia, ya lo hubieran encontrado en Proverbios 1:22. Los necios, solo a los necios no les gusta el conocimiento. Entonces, hermano, examinémonos en eso y pidámosle al Señor que nos ayude. Y tristemente eso es una característica de los necios. Y nosotros no estamos llamados a ser necios. Dice que lo que están haciendo ahora algunos pastores es convirtiendo al rebaño en rebaño de necios. ¿Sabe por qué? Porque no se dedican a enseñar la palabra de Dios. No, vamos a hacer un concierto de no sé qué. Vamos a hacer una actividad social de no sé qué. Vamos a hacer con los jóvenes esto para entretenerlos. Vamos a hacer con los niños esto para entretenerlos. Y no les enseñan la palabra de Dios. Entonces los están volviendo necios. ¿Y sabe qué es lo peor? Se llenan esas cosas. Porque es como un imán, ¿verdad? Que empiezan a atraer a otros que tienen características de necios. Entonces, hermano bendito, nosotros todos los jueves y sábado, hay más días ahí atrás, tienen que estar los horarios, hay discipulados. Pero todos están invitados, que vengan los lunes a oír a que vayan a los hogares. Tampoco va a hacer una pregunta al discipulador, hermano, y mire, y tal cosa. Y el discipulador responde, pero así no lo dijo el pastor. No voy a ser clavero de hacerle eso ahí al discipulador, ¿verdad? Amén. Eso no se hace. Entonces, mire, hermano, ahora se está enseñando una herejía, entonces ahí sí le doy permiso para que diga, eso no dijo el pastor, ¿verdad? Hermano, los necios son los que aborrecen el conocimiento. Entonces yo le invito, hermano bendito, que lea la Biblia. Lea la Biblia. Mientras usted lea la Biblia, ella misma le va a ir abriendo el entendimiento. Eso pasa. Ella misma abre el entendimiento. Ella misma abre el entendimiento. Entonces, pero los necios aborrecen el conocimiento. Mire este otro. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, siempre es Proverbios capítulo 1. Hay otras cosas que quería ponerlas bien importantes acerca de la sabiduría, pero primero tenemos que sacar las actitudes de los necios de nuestro corazón. Dice, por cuanto aborreciste la sabiduría, aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. Oiga, la sabiduría los aconsejaba y ellos no quisieron. A mí qué me importa, es como algunas personas que cuando dicen, no, mire, es que la Biblia dice, a mí qué me importa lo que dice la Biblia, dicen algunos. Esos son necios, o por lo menos tienen la actitud de necios. Y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron. ¿Qué menospreciaron? Toda reprensión. Hay algunas personas a las que no les gusta que los regañen. Hay unas personas, hermano, que su peor veneno es que los regañen. No los puede regañar, no se les puede regañar en la iglesia, no se les puede regañar en el trabajo, no se les puede regañar en la casa. Hay hijos a los que no aceptan un regaño de los padres de familia. O hay esposas a las que no les gusta que el esposo les llame la atención, porque son infalibles. Hay esposos a los que tampoco les gusta que les llamen la atención. Pues hay que tener cuidado de eso, hermano. Hay que tener cuidado de eso. Aunque se enoje, pues, pero quédese callado, ¿verdad? Y recíbalo. Y si la otra persona tiene razón, recíbalo. Amén. Pero no hay que menospreciarlo. Comerán del fruto de su camino. ¿Por qué van a comer del fruto de su camino? Porque no quisieron sabiduría. Mire, hermano, nosotros tenemos que entender bien algo. Óigame esto. Cuando a alguien le pasa algo malo, no le echemos la culpa a Dios. Ya quitémonos ese pensamiento religioso, hermano. Es que se murió. Ah, es que era voluntad de Dios que se muriera. ¿Quién dice? ¿Quién dice que era voluntad de Dios? Es que lo que está pasando en Francia, esos atentados, es que era voluntad de Dios. ¿Quién dice, hermano? Así he oído yo. Y con esto de Proverbios, no es voluntad de Dios. Lo que pasó es que no quisieron la sabiduría. Empezaron a hacer un montón de cosas y lo malo que les pasa es consecuencia de sus acciones, de sus decisiones, porque desecharon la sabiduría. Entonces aquí dice la Biblia, ellos van a comer del fruto de su camino. ¿Por qué le digo esto? Porque el hecho de que él no consiguiera trabajo era consecuencia de que no, porque primero había desechado la sabiduría y no había hecho lo que tenía que hacer, estudiar o prepararse bien, que también es estudiar, ¿verdad? Prepararse bien. Oígame, hermano bendito, por favor, porque cuando alguien desecha la sabiduría, los consejos de la sabiduría, la reprensión de la sabiduría, digamos, o el regaño, entonces va a seguir llevando su propia vida, pero a los años va a empezar a cosechar lo que sembró y van a ser frutos amargos. Comerán del fruto de su camino y serán, oiga, hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Oiga esto. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Prosperan o no prosperan los necios? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Lea la Biblia, por favor. Siempre que yo le haga una pregunta, no son preguntas capciosas, como dicen algunos, ¿verdad? Sino que lea la Biblia y ahí está la respuesta. ¿Prosperan o no prosperan los necios? ¿Sí? ¿Quién dice? Dios. ¿En dónde? Proverbios 1:32, la prosperidad de los necios. O sea, los necios prosperan. ¿Pero qué pasa con la prosperidad de los necios? ¿Qué le pasa a los necios? Los echa a perder. Entonces, una actitud de los necios, hermano, es que empiezan a, les aumentaron de sueldo y se alejan de la iglesia. Qué sé yo, ganaban 2.500, los ascendieron y le pagaron 1.500 mal, ¿cuánto sería? 4.000 quetzales. Y eso los hace, aleja de la iglesia. 4.000 periquitos, ¿verdad? Esa es actitud de necio. Esa es actitud de necio, hermano. Entonces, Y lo que hemos platicado nosotros, ¿verdad, hermano? Si 4,000 quetzalitos lo alejaron, hermano, tan lentos que son, dije yo. Que se hubieran seguido preparando, se hubieran seguido buscando a Dios, hubieran ganado más, pero como esa actitud estaba en el corazón de ellos, la actitud de los necios los echa a perder. La prosperidad de los necios los echa a perder. Ahora compra un su carrito y ya dejó de ir a la iglesia. Y usted sabe cómo es el ser humano, ¿verdad? Yo quiero mi carro para ir a la iglesia, ¿verdad? Es que quiero ir a la iglesia. Compra carro y no va a la iglesia. O quiero mi moto para la iglesia. Compra moto y no va a la iglesia. ¿Se va a dónde? Se va al puerto, se va a Pana, para todos lados se va, ¿verdad? Se le funde el carro. Dios mío, ayúdame, por favor, dice, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, examinémonos nosotros nuestro corazón. Porque si el dinero empieza a alejarnos de Dios, quiere decir que hay alguna actitud de necio en nosotros. No, hermano, es que uno tiene que ser responsable, por supuesto. Es que hay que trabajar bien, por supuesto. Pero si alguien se hermano, mire, solo con que lo pique un zancudo a uno, hermano, un insignificante zancudo, hermano, le da la chincucuya a alguien, ¿verdad? Un zancudito miserable, ¿verdad? Lo manda. O si ese zancudito tiene malaria, hasta lo puede matar. Entonces tenemos que entender nosotros de que el trabajo es una bendición de parte de Dios. Que así lo dice la Biblia. Pero no dejemos que cuando Dios te empiece a prosperar, jóvenes, cuando se gradúen de la universidad y ya consigan un trabajo ganando lo que ni sus dos papás juntos ganan, ay Dios, esos mis viejos, pobrecitos, no vaya a ser así. Porque esos pobrecitos se partieron la espalda para que ustedes estudiaran. Entonces, y tampoco que los vaya a alejar de Dios, ¿verdad? Hermano, mire, yo ya no voy a venir aquí a la iglesia. Los hermanos son muy... no sé cómo decírselo, hermano. Va a haber otro lado donde sí hay de mi categoría. Es que así hacen algunos, hermano. Entonces, hermano, Dios quiere prosperar. Amén. Pero si hay necedad en el corazón, esa prosperidad nos puede alejar de Dios. Entonces, si aquí alguien, el dinero, lo empieza a alejar, tenga cuidado. Porque el final de los necios es malo. Mire cómo dice la Biblia de las Américas, porque el de Dios los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Entonces, cuando yo veo la complacencia de los necios, es aquello que con todo se conforma. El otro extremo, ¿verdad? El otro extremo, no, hermano, pero mire, no, yo soy pobre pero honrado, dicen algunos. Ah, qué pobre pero honrado. Aunque tengas suficiente dinero, tienes que ser honrado. No solo por ser, como dicen algunos, pobre. Esa es una cultura que una pesada carga que ha tenido nuestra sociedad, hermano. Entonces, el otro extremo es aquellos que se conforman. No, hermano, mire, yo me conformo con que estemos alquilando un cuartito, como dice, una esquinita ahí, ¿verdad? No, nada, nada, esfuérzate, estudia, trabaja, de lo que trabajas, sé el mejor, y Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Pero los necios, con todo se conforman. Con todo, en su casa, en su trabajo, ¿verdad? Como ya le conté, hay una gotera ahí en la pared, entonces viene, pone un tubo, y viene el tubo para acá, y una vez hasta la pila llega el tubo, ¿verdad? Dice, mira, mija, ya viste, qué inteligente soy para todo lo que hice, ya no cae el agua porque les caía en la cama, ¿verdad? No era más fácil echarle chapopote a eso, ¿verdad? Los simples se conforman con todo. Hermano, porque los necios se conforman con todo. Amén. El necio dice, bueno, ya fui una vez al mes a la iglesia, o una vez al año, pues, para que, no, ¿sabe qué? Ya fui a la proclama, ya suficiente para todo el año. No, hombre, no hay que conformarse. Así le pasó a uno de los niñitos de aquí, ¿verdad? Regresé. Vinimos del retiro. Fue a dejar sus cosas a la casa. Ya venía a la iglesia. Le dijeron, no, ya mucha iglesia, quédate. Le dijeron, así no es, hermano. Hay que dejar a los niños que vengan a la iglesia. Porque los necios se conforman con todo. No hay que ser así. Mira este, Proverbios 10:18. El que cubre el odio es de labios mentirosos. Oiga, el que encubre el odio es de labios mentirosos. El que propaga calumnia es necio. Ahora mire, hermano, esa es una plaga en la sociedad. Hermano, la calumnia es una plaga en la sociedad, en nuestro país, hermano. Es una plaga la calumnia. Es parte de la cultura guatemalteca. Lo que sí ya no está permitido, hermano, es que un cristiano sea calumniador. Ahí sí ya no está permitido. Sin embargo, hermano, en las iglesias, no sé si es mucha o poca, pero hay gente que calumnia. Amén. Hermano, si yo, a mí me han llegado a veces a hablar algunas personas calumniando algunas ovejas. Entonces yo les pregunto, hermano, ¿usted lo vio? Lo que usted está diciendo, ¿usted vio que la otra persona lo hizo? No, a mí me contaron. Entonces, ¿por qué lo dice? Le digo, no es que me contaron, y le vuelvo a preguntar, pero ¿por qué? Le digo, como que no logra entender. ¿No? ¿Lo vio? No, entonces, ¿por qué lo está diciendo? Entonces, ¿quiénes son los que calumnian, dirían algunos, verdad? Los necios. Los necios son los que calumnian. Y lamentablemente, hermano, hay muchos cristianos que tienen esa actitud. Que empiezan a propagar cosas que no son verdad. De sus familiares, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de estudio, de los hermanos de la iglesia. Agarran parejo. El problema, hermano, es que eso pasa en la iglesia. Eso pasa en la iglesia, hermano. Usted sabe incluso que aquí, no sé si todavía, ni lo quiero saber, pero hubo una plaga de eso aquí, que estaba matando a la iglesia. Pero no puede ser posible que nosotros sigamos manteniendo eso de calumniar, porque eso solo lo hacen los necios, no los cristianos, los necios. Entonces hay que tener cuidado, hermano, porque tanto el que lo dice como el que oye son perversos, dice la Biblia. No, hermano, yo solo lo oí. Tiene corazón malo, pero solo lo oí. Pues la Biblia dice, si no le gusta, alégale a Dios. Mire cómo dice la Reina Valera 1909, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que echa mala fama es necio. Aquí ya es un poquito más entendible, ¿verdad? El que ¿qué? Echa mala fama. ¿No has oído lo que ha estado hablando el pastor acerca del trabajo? Sí, pero si a este otro ni trabajar le gusta, está echando mala fama. Mala fama, ¿verdad? Pero si en realidad no le gusta trabajar, eso no es mala fama, eso es verdad, ¿verdad? Pero no hay que regarlo. Amén, hermano. Porque a veces en la iglesia, hermano, se saben unas cosas, hermano, entre ovejas. Usted sabe que a veces las cosas a uno ya le llegan filtradas, ¿verdad? Y mejor si no le cuentan nada a uno, de verdad, hermano. Pero a veces lo que uno se llega a enterar es ya está filtrado. Pero entre el pueblo hay unas cosas que se dicen que es estos hermanos, y no entre ustedes, ¿verdad? Cuando yo en mi pueblo me refiero al pueblo de cualquier iglesia, ¿verdad? Los hermanos sí son mortales con lo que dicen, yendo mala fama. Hermano, tal vez el hermano se comprometió para casarse, ¿verdad? Y de repente una hermanita le dice, hermano, al fin, gracias a Dios, usted sí le hizo caso a esa pobre hermanita. Y era que, ¿cómo iba detrás de los hombres? Está echando mala fama. Y después el recién comprometido, a lo mejor me hago para atrás, va a decir, ¿verdad? Mira que entre los jóvenes, como usted sabe cómo son los jóvenes, ¿sí? A ella de apodo le decían la samaritana. Claro. Eso lo hacen los necios. Eso lo hacen los necios. O como contó mi pastor una vez, el apóstol Sergio, hablando de esto, de cómo en el pueblo se manejan unas cosas inmortales, había un hermano que, pues no sé qué edad tenía y todavía no se había casado, y le gustó una señorita, por supuesto, ¿verdad? Empezaron a salir y pues él le propuso matrimonio, y ella dijo, le voy a preguntar a mi papá, y cuando ella le preguntó a su papá, el papá le dijo, no, ¿por qué no? Él es del otro lado, y no era cierto, era de este lado, ¿verdad? ¿Quién había regado esa bola? Entre el pueblo. Hermano, hay que tener cuidado, hermano. Oigan, se lo voy a repetir. Tanto el que lo dice como el que lo oye, los dos son culpables. Porque ya basta, hermano, de estar hablando y oyendo cosas que afectan al pueblo. Amén. Y oiga lo que le voy a decir. Si usted tiene problemas con su familia, deje sus problemas con su familia en su casa. No venga a pelear aquí a la iglesia con sus familiares. Porque después ya no vienen porque una oveja, los dos son ovejas, ¿verdad? Pero aquí le viene a hacer mates a su familia, a su hermano, por favor. Eso no se hace. A mí me impresionó eso cuando estaba leyendo. ¿Sabe por qué eso le digo? Porque hay unos jóvenes que eran guerreros de David. No me recuerdo cómo se llaman, pero los dos eran buenos soldados, hermano. Eran buenísimos los dos. Entonces parece que había uno que no tragaba a David. Y dice, San Juan, ya me picó. Como que no tengan ni la chikungunya ni la malaria, ¿verdad? Pero los dos eran buenos. Entonces había uno que parece que no tragaba a David. Y era del bando, no sé si de Absalón, creo yo, o de Saúl. Entonces, de estos guerreros de David, habían dos que eran hermanos. Entonces, no sé, digamos que era el más pequeño. El más pequeño siguió a ese que no tragaba a David. Y el que no tragaba a David decía, regresate, hombre, no te quiero hacer nada. Y el hermano pequeño le decía, no, venite pues, le decía, venite vos y cuántos más. Hombre, no te quiero hacer daño. Y como no hizo caso, lo mató. El que no tragaba a David, mató a un guerrero de David. Lo mató. Cuando el hermano, digamos que era el hermano mayor, se enteró, hizo un plan y mató al que había matado a su hermano. Pero David no lo sabía. Cuando a David se lo contaron, él dijo que su iniquidad caiga sobre él porque yo no sabía nada. Entonces, así pasa a veces en el pueblo, que hay algunas ovejitas que son canela fina. Hacen cosas que no tienen que hacer y empiezan a escabecharse a otras ovejitas. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermano. Sus problemas familiares, déjelos en su casa. No se vengan a pelear ni con su esposa, ni con su esposo, ni con sus hijos, ni con sus primos, ni sus primas, ni sus tíos, ni sus tías, aquí a la iglesia. Amén. Amén. No hay amines. Por favor, hermano. Nosotros somos ciudadanos del cielo, hermano bendito. Nuestros requerimientos no son terrenales, sino que son requerimientos del cielo. Y aunque alguien diga, hermanas, pero es mucho lo que piden, sí, pero tienes a Jesucristo y al Espíritu Santo adentro de ti. Y por eso sí podemos hacerlo. Amén. Bueno, así que hay que dejar de estar echando mala fama a los hermanos. Proverbios 10:23. La como diversión es para el necio hacer maldad. Hace necio, hermano, se divierte haciendo maldad. El necio. El problema es que ya siendo cristianos, nos divierta hacerle mal a otra persona. Porque si no somos cristianos, ¿qué fruto se le puede pedir a un inconverso, hermano? El problema es que si ya siendo cristianos, nos deleita hacerle mal a otra persona. Como usted sabe, hermano, por lo menos yo vi eso en cierto momento, hermano, que hay algunas personas aquí en nuestro país que si pueden hacerle el bien a otra persona, no lo hacen. No lo hacen. Pero hermano, óigame, hay alguna parte de la sociedad en nuestro país que la gente si puede hacer el bien, no lo hace. Se divierten haciendo maldad. Pero nosotros, óigame hermano, usted en su trabajo, hermano, óigame, si sus compañeros como no son cristianos son necios, usted no debe hacer lo mismo que ellos hacen. Dice, abierto de 9 a 5. Abren a las 9, pero empiezan a atender hasta las 10. Usted empieza a atender a las 9, hermano. Y hágalo con alegría, con agrado, como la mujer sabia, ¿verdad? Ya porque los demás empiezan hasta las 10. Esos son ellos, porque son necios, porque no son cristianos. Pero nosotros no. Amén, hermano. Porque aquí dice la Biblia que a estos, al necio, le divierte hacerle la maldad a los demás. Hermano bendito, ¿viste lo que le dije? Callado lo dejé. Ajá, ajá, ajá, te la echaste buena. Give me fight. Se truenan ahí los puños, ¿verdad? Eso es para los necios. ¿Viste que lo que le dije? ¿Viste cómo lo miré así? Con una mirada que sentía llamas. No, hermano, eso lo hacen los necios. Nosotros los cristianos, ¿no? Viste que me quería saludar y me dice como que si no lo había visto. Ay, hermano, mire eso. Lo hace alguien carnal, hermano. Un cristiano nacido de nuevo, ¿no? No debería hacer eso, hermano. Siempre apaguen ese teclado, por favor. Hermanos benditos. Mire cómo dice la Biblia traducida, según dicen ahí, por la Universidad de Jerusalén. Un juego es para el necio cometer el crimen. ¿Qué es un crimen? Es un delito grave que consiste en matar o herir o hacer daño a una persona. Hacer daño a una persona es un crimen. Acción o cosa que perjudica a alguien o algo. Esta definición me gustó bastante porque dice acción voluntaria. Voluntaria. Bueno, puede ser involuntaria también, pero también puede ser crimen. Acción voluntaria de matar o herir de gravedad a una persona. Entonces, ¿qué es un crimen? Hacerle daño a una persona. Entonces, óigame, hermano, a veces en la iglesia y en las iglesias hay criminales. Tal vez no han matado a alguien. Mire, me voy a explicar bien eso. Alguien pudo haber incluso matado a alguien antes de conocer al Señor. Y el Señor ya lo perdonó. Bueno, si pidió perdón, pues, el Señor ya lo perdonó. Pudo haber matado un chucho, matado un gato, matado una cucaracha, qué sé yo, o incluso matado a una persona. Pero si se arrepiente de verdad, el Señor lo perdona y ese pecado se lo borra. Ya es otra cosa que debería considerar, ya ir a tribunales, ¿verdad? Ya queda en ellos ver si lo hacen o no lo hacen. Para estar limpio según la ley de Dios y según la ley de los hombres también. Pero lo que sí hay es, hay hermanos que sí tratan de dañar lo más posible a otros hermanos. Hay algunos hermanos que están tranquilos hasta que la otra persona deja de llegar a la iglesia. Y eso es ser criminal, hermano. Eso es, el cristiano que hace eso es un criminal. Cuando está atacando a otra ovejita, o atacándola, hasta que esa ovejita deja de ir a la iglesia. El que hace eso es un criminal. Entonces, no hay que hacerlo. Amén. Amén, hermano. Y si usted lo han estado atacando y atacando, platíqueme a mí. Amén. No, es que, hermano, mire, yo como miro que esa persona le habla mucho, sí, pero lo que te está haciendo, yo no lo sabía. No, es que, hermano, mire, yo no quiero problemas, yo tampoco. Pero eso hay que corregirlo, hay que hablarle a la persona y decirle, mire o mira hermano, mira hermana, eso no lo haga. Porque hay algunos hermanos que tienen una afición de machetear a las demás ovejas, ¿verdad? A veces he visto yo, y que le dan, dicen estos hermanos, hombre, así no hay que hacer. ¿Amén? Entonces, hermano bendito, pero el necio, es un juego para ellos cometer esos crímenes. Hay más, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Amén, hermano. Incluso, hermano, si a alguno de ustedes los han estado molestando mucho, y es verdad, ¿verdad? No se está imaginando que lo están molestando, porque otra cosa es que se imagine, ¿verdad? No es que viera, hermano, que es que yo soñé que yo no le caía bien a ellos y viera que yo miro que me miran mal. Así tampoco, ¿verdad? Así tampoco. Amén. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar. Nosotros somos sabios, ¿verdad que sí? Amén. Póngase de pie, hermano sabio. No es una burla. Ni es sarcasmo lo que le estoy diciendo. Nosotros somos sabios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en nuestro espíritu y en nuestro corazón está el temor de Jehová. No es tenerle miedo a Dios. Eso no es el temor de Jehová. Porque si no diría el temor a Jehová. Y la Biblia no dice el temor a Jehová, sino que dice el temor de Jehová. Entonces, ¿y qué es ese temor de Jehová? Aborrecer lo malo. Entonces, hermano, lo que vamos a hacer es, vamos a pedirle al Señor que derrame de su sabiduría sobre nosotros. Amén. Y si aquí alguien se ha examinado y sabe que tal vez tiene una de estas cosas, pidámosle al Señor que la saque de nuestro corazón. Amén, hermano. Usted sabe que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Amén? De aquí a fin de año, usted ya no va a ser igual. No porque se va a poner más viejito, ¿verdad? No porque nos vamos a poner más viejitos todos. No. Yo no estoy hablando de eso. O más gordos algunos, ¿verdad? No. O más calvos otros, ¿verdad? No, yo no me refiero a eso, sino que van a haber cambios en tu espíritu, en tu alma, y que se van a manifestar externamente. Amén. De aquí a un año, hermano, tu vida va a cambiar. Algunos puede hacer, hermano, que este año que viene, todavía Dios puede hacer cosas grandes en estos días que quedan, hermano, pero este año que viene, hermano, puede ser que algunos alcancen esa liberación que han estado suplicándole a Dios. o que alcancen lograr perdonar a esa persona que han pedido al Señor que los ayude a perdonar, óigame, o que alcancen, bueno, no sé si eso dije, esa liberación, ese problema que ha estado fastidiando, puede ser que en este mes o este año que viene alcancen, porque la Biblia enseña, hermano, que hay cosas que son inevitables. Mire, pues hay cosas, hay unas cosas que son inevitables, hermano. Es inevitable que nos volvamos viejos. Es inevitable. Mire el que está a la par suya. Él es joven todavía, ¿verdad? Pero de aquí a 20 años ya no va a estar igual. Entonces, es inevitable. Hermano, nuestra liberación es inevitable. Y nosotros no la queremos evitar. Al contrario, la anhelamos, la pedimos, la buscamos. Pero Dios va a decir, ya. ¿Por qué? Porque no para siempre se trilla el trigo. Es decir, hasta ahí. Y vas a empezar a ver esos frutos de las cosas buenas que has estado sembrando. Entonces pidámosle al Señor que quite cualquier actitud de necio y también pidámosle que nos dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu oración, hermano. Levanta tu oración. Levanta tu oración, hermano. Levanta tu oración. Hermano, baje su voz un momento. Abra sus ojitos. Mire, hermano. La iglesia necesita, la iglesia de Cristo, no solo es todas las iglesias, esta iglesia y todas las demás iglesias necesitan gente con la sabiduría de Dios. Porque algunos, incluso algunas iglesias evangélicas celebran Halloween, porque en esas iglesias hace falta gente con la sabiduría de Dios. Nuestras iglesias, nuestra familia, nuestro país necesita gente sabia. ¿Y de dónde se va a ir a encontrar gente sabia? ¿Los que se emborrachan? No, en las iglesias. Porque aquí está la sabiduría de Dios. Pero es como, hermano, es como un vaso, ¿verdad? Si el vaso ya está lleno de, como que tenga, está lleno, qué sé yo, de refresco de Jamaica, ¿verdad? Dice, mira, llenámelo de jugo de fresas, qué sé yo, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque ya está lleno. ¿Qué hay que hacer primero? Vaciarlo. Y después de vaciarlo, ya se va a proceder a llenar de las otras cosas. Entonces, hay que ir quitando, hermano, de nosotros todas esas cosas. Y entonces la sabiduría, hermano, va a empezar a entrar, y te va a empezar a llenar, y te va a empezar a cubrir, y tus pensamientos, tus criterios, tu forma de ser, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, oiga, hermano, nuestra forma de vivir va a cambiar. Entonces, los que siguen siendo necios, o los que siguen teniendo las actitudes de necios, cuando te miren a ti, van a decir, es eso lo lleno de cosas, no. Pasa que estamos despojándonos de las actitudes de necio. Amén. Amén. Ahora sí, pidámosle, Señor, en el nombre de Jesús, quita, Señor, quita esas actitudes de nuestro corazón, de nuestra mente, incluso del espíritu. Si están en el espíritu, Señor, sácalas de nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Saca, Padre bendito. Sácala, Señor. Porque somos tus hijos. Tú eres sabio, Señor. Tú creaste la sabiduría. Tú eres más sabio que la sabiduría, Dios. Saca esas semillas, esas plantas, esas actitudes de los necios que han estado en nosotros, porque nosotros no somos necios, nosotros somos sabios, En el nombre de Jesús, saca esas semillas, esas ramas de necedad de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de nuestro carácter, Señor. Saca esas actitudes de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de comportarnos, de nuestro trabajo, de nuestra comunión con nuestros demás hermanos en la iglesia, de la relación familiar, Señor. Por favor, Señor, cámbianos, Padre. Cámbianos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús.